Ràdio Tiana presenta... Murmuri. Bona tarda i benvinguts al nostre Murmuri número 69. Aquesta hora que ara comencem us la porten Carlos Quecano des de la producció, Marc Cauixí al control tècnic i Patricia Balomino des dels micròfons. Avui hem preparat per vosaltres un programa especial i és que ja que fem 69 programes, que no són pocs, i que aquest número és de per si bastant suggerent, hem pensat que avui el dedicarem a posar-vos cançons sexis. I a més ja sabeu que teníem un concurs obert, al llarg d'aquest programa llavors anirem posant les vostres propostes musicals, però també sentirem propostes d'alguns grups del panorama nacional. En resum, 7 són els pecats capitals i avui nosaltres ens centrarem en un d'ells, la luxúria, a la que dediquem també el programa, la dedica l'àlbum de Ravenets, Last. Primera proposta. I continuem amb propostes pensant i girant sobre el número 69 i ara parlem amb Pau Roca de l'Habitació Roja. Bona tarda. Hola, què tal? Pues, ¿cuál es tu canción que te sugiere este número 69? Bueno, me ha venido un poco, a lo mejor es un poco obvio, pero me ha venido a la cabeza el disco 69 de canciones famosas de Magnetic Fields, que me encanta. ¿Alguna canción en particular? A mí me gusta la mitad, pero me gusta mucho I Don't Want to Bet Over You. Muy bien, pues ahora escucharemos esa canción, pero el tema del sexo, el tema del 69, ¿es muy obvio para escribir canciones? Yo creo que en la música en castellano se habla un poco muy veladamente del sexo. De sexo y de política se habla poco y a lo mejor de sexo se tiene que hablar más. O sea, realmente hay grupos, por ejemplo Rolling Stones, muchos de sus éxitos son guardadas y sexuales muy explícitas y realmente se han convertido en clásicos populares, ¿no? Uh-huh. Y a lo mejor en España no estamos acostumbrados. Es una cosa que hemos hablado alguna vez nosotros, sí. Estamos acostumbrados por eso a oír canciones de amor, eso sí. Mm. ¿Tiene algo que ver o no? Sí, pero bueno, el sexo es otra cosa, ¿no? ¿Y de la Habitación Roja? ¿Alguna que habéis hablado, ni que sea indirectamente, sobre este tema o no recuerdas ninguna? La verdad es que, como te comentaba, no es un tema que no hemos tratado mucho así en canciones. Sí que, por ejemplo, ahora recuerdo a Tachenko, uh-huh, que yo les pillé una porque es un amigo de Sebas. Sí. Tiene una canción que se llama Entrada de Artistas y Entrada de Artistas es una especie de un juego de palabras sobre entrar por detrás. ¿Ah, sí? Sí, no lo sabías. Ah, pues no lo sabía, ¿no? La verdad es que no. Cuando la escuches, escúchate el estribillo. Quiero conocer la parte de atrás, las para más, tal. Es una guarrada. Me parece muy bien lo que hizo Sebas. O sea, de hecho, le felicité, digo, qué bien. Pero nada obvio, ¿no? No, la verdad es que no. Muy bien. Pues nos escucharemos esta canción, pero nos quedamos con Magnetic Fields, Pau Roca. Muchas gracias. A ti. Hasta luego. Hasta luego. Take a sleeping pill and sleep back well, and I'll have to go through what I go through. I guess I should take Prozac right and just smile all night at somebody new, somebody not too bright but sweet and kind, who would try to get you off my mind. I could leave this agony behind, which is just what I'd do. I continuem en aquest cas amb una proposta de Manos de Topo i parlant amb Miguel Ángel. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Pues hablamos del número 69. ¿Qué te sugiere? El 69 me sugiere una canción de un grupo que ahora todo el mundo que lo escucha se acuerda de ellos como con risas y sorna. Pero tiene un super hit que se llama Lo estás haciendo muy bien, The Semen Up. ¿Sí? ¿No te acuerdas que lo estás haciendo muy bien? Sí. Muy bien. Sí que me acuerdo, sí. Era como escucharla y es perfecto para quedar con una chica, lo pones y está todo hecho ya. ¿Todo hecho? ¿Tú crees que con una canción ya está todo hecho? Hombre, si la pones muy fuerte ahí, el 69 cae, sin duda. Las letras de Manos de Topo, en algunas sí que hace referencia al sexo. Hablábamos con Pau Roca de la Habitación Roja y nos decía que en las letras españolas no hacían demasiada referencia al sexo, que era uno de los temas que, no diremos tabú, pero que la verdad es que los grupos que no tenían demasiado ímpetu. Bueno, es que es un tema complicado de hablar en todas partes, ya solo... Por ejemplo, en el cine también, grabar una escena de sexo es lo más complicado. O sea, se puede hacer, pero se hace mal, o se hace con miedo. No sé, supongo que se trata de perder el miedo y decir claramente lo que piensas del sexo. Es un poco lo que nosotros hemos intentado hacer diciendo que follamos muy mal. Sin miedos, hombre. No pasa nada. Y una de las letras... Hemos tenido gatillazos. ¿Tú también? Todos, sí. Vale. Ahora ya no, un pasado, estaba muy estresado. Una de las letras de Manos de Topo tiene una frase muy buena, que es que cuando te vas a dar cuenta que follar provoca cariño, ¿no? Pues sí. Salió como un chiste y de repente dijimos, ostras, esto es verdad, ¿no? ¿Cuántas veces hemos estado con una chica solo por un viernes y de repente volvías a quedar el otro viernes, y de repente la chica que no te gustaba y solo la querías para follar, hostia, es tu novia. Sorpresa, ¿no? Sorpresa, es tu novia. Ahora que le digo a mis amigos. Claro. Me reía de ella y diciéndole que solo la quería para follar y ahora la voy a invitar a las cenas. Uy, eso ha quedado feo, ¿eh? Recuerda que soy una chica, ¿eh? No, lo sé, pero las chicas también las hacéis con los chicos. No, hombre, no. Hombre, las chicas ahí quedáis con los viernes con los chicos porque están... Son guapetones, son fuertes, y les decís a vuestras amigas que son muy superficiales. Sí. Y de repente, pues las amigas se tienen que comer ese chico tan superficial en las fiestas. Ese tío que representa que era tonto, ¿no? El que representa que era tonto y, ¿sabes? Lo único bueno que tenía es que follaba muy bien. Pues nos vamos a quedar con... Lo estás haciendo muy bien, Miguel Ángel. Bien. Muchas gracias. Hasta luego. A ti, hasta luego. Te debes callar y vas a saborear el exquisito manjar que pongo en tu boca, así que me harás disfrutar, que te vas a esmerar como siempre lo harás. Muy bien, lo estás haciendo muy bien, lo estás haciendo muy bien, lo estás haciendo muy bien, lo estás haciendo muy bien. Pero cariño, no pares, tú sigue y no hables, que Dios te lo pague, que lo haces muy bien. Y mientras yo me concentro, chupa la masa dentro, que ya llega el momento y lo has hecho muy bien. Lo estás haciendo muy bien, lo estás haciendo muy bien, lo estás haciendo muy bien, lo estás haciendo muy bien. I continuem ara amb les vostres propostes, i és que la Leyenda de l'Espacio, últim disc de Los Planetas, contenia en general tot de temes que giraven al voltant de l'autodestrucció, la depressió i la ràbia. Tot i així van escollir com a single de presentació Alegrías en el Incendio, amb un vídeo que l'acompanyava que mostrava perfectament la fugositat de la cançó. Summer. I continuem amb la primera aportació femenina del nostre programa, parlant amb la Laura de Lake Moon. Bona tarda. Bona tarda. Que ja estava bé, ja estava bé, perquè això de només parlar de nois, del número 69... No, exacte, hem de reclamar el nostre espai, si no, no pot ser. No, i em trobava una mica sola en aquest espai. Doncs ja he arribat jo, no et preocupis. Molt bé. Doncs número 69, musicalment, què et suggereix? Doncs em suggereix una cançó del To Bring You My Love de PJ Harvey, que es diu The Dancer, i és així molt del rotllo 69... fosca i perversa una mica. PJ Harvey d'Armas Tomar, eh? I tant, i tant. O sigui, que no només que som dues dones aquí nosaltres, sinó que ens portes una altra. Exacte. De les bones. Exacte. Parlem una mica, si et sembla, també de les lletres, perquè per aquí estem fent també la reflexió, no?, sobre si les lletres en el doncs, pop-rock actual espanyol, si parlen o no de sexe, explícitament, implícitament. Tu que escrius lletres, a l'hora de posar aquest tipus de referències, és millor fer metàfores, és millor dir-ho directament? Ostres, jo crec que depèn de l'estil de cada cantant o de cada letrista, no? Jo, particularment, no sóc gens explícita. Em costa moltíssim. Suposo que poetitzar alguna cosa o fer-ho més... no sé, per mi té més interès el que les coses no es diguin explícitament, sinó que s'intueixin, no? O es pensin, que de fet això sempre ho diuen a les enquestes de sexe, que nosaltres sempre ens posem més amb les pel·lícules o les imatges eròtiques que no pas amb les sexualment potents, explícites, no? Sí. I jo amb les lletres personalment pues, sóc així. Però potser també perquè no sóc tampoc molt... Vull dir, no sabria fer-ho d'una altra manera, però segurament hi haurà gent que ho faci més explícit. Però és un altre... Jo crec que és un altre tipus de... No sé, d'actitud, no? La meva és més implícita i més d'innovar, però no explícita al màxim. Molt bé, doncs Laura, moltíssimes gràcies per participar en el nostre programa especial. Gràcies a vosaltres. I ens quedem amb PJ Harvey, moltes gràcies. Molt bé, a vosaltres. Adéu. Adéu. Out of fire flames, he came dressed in black with a cross bearing my name. He came bathed in light and splendor and glory. I can't believe what the Lord has finally sent me. Days, I'd pray nights for the Lord just to send me on I continuem amb el nostre programa especial número 69 amb propostes dels grups que ens ha vingut de gust trucar i en aquest cas ara parlem amb Álvaro del Columpio Asesino. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Pues muy bien. Pues muy bien, venga, vamos a hacer la propuesta para este programa 69. Sí. ¿Cuál es tu contribución? Bueno, pues a mí la verdad que en cuanto me lo habéis comentado, la primera canción que me ha venido a la mente ha sido el Vengeance Force de la Velvet Underground. Más que nada me imagino por el ambiente... bueno, el 69 lo primero que lo he asociado ha sido a la postura sexual, más que una fecha de un año ni nada. Como todos. Como todos. Sí. O sea, que ahí me quedo con el culo al aire, pero bueno. Y yo, bueno, de mis canciones favoritas en ese sentido es Vengeance Force de la Velvet Underground, pues mi propuesta es... Muy bien, pues también aprovecho que te tenemos por aquí porque estás de actualidad. El Columpio Asesino está ya con disco calentito, ¿no? Sí, sale ya el 5 de mayo y bueno, creo que vamos a Barcelona a tocar. No me acuerdo qué desastre soy, pero en mayo, creo que en mayo. Vale. O sea, que nada más salir, creo que vamos a Barcelona. ¿Y cómo se presenta el panorama? ¿Estás satisfecho de cómo ha quedado el disco, las nuevas canciones? Sí, la verdad es que sí, estamos muy contentos. Nos ha salido un disco acojonante. Muy bien, pues nada. ¿Qué voy a decir yo? Pero, no, claro. Bueno, estamos, sí, estamos muy contentos del resultado del disco y ahora, pues bueno, ya estamos cerrando bastantes conciertos y bueno, a la espera de ver qué acogida tiene y ver cómo va la cosa. ¿Grandes cambios respecto al anterior? ¿Sorpresas? Bueno, no sé, yo creo que sí, que hemos dado un golpe de timón en respecto a sonido y, bueno, básicamente sonido, composiciones y demás, pero bueno, creo que la esencia sigue siendo la misma, o sea, creo que sigue siendo el Columpio Asesino, pero creo que hemos dado un giro de tuerca al sonido. Muy bien, pues si te parece, esperamos hablar contigo cuando salga el disco, que lo podamos escuchar y ya nos dirás tus impresiones, entonces que las podamos compartir. De momento nos quedamos con esta propuesta para nuestro programa 69. Muy bien, pues muchas gracias. Pues Álvaro, que vaya bien, buenas tardes. Vale, favor. Chao. Child in the dark comes and bells. Your servant, don't forsake him. Strive, dear mistress, and cure his heart. Fancies chase the costumes she shall wear. Ermine furs adorn the imperious. Severin, Severin awaits you there. And cure his heart. Severin, Severin, speak so slightly. Severin, down on your bended knee. Taste the whip, in love not given lightly. Taste the whip, now bleed for me. I ara donarem pas a la cançó que ha guanyat el concurs, i és que Anna Sitges ens ha portat fins al nostre programa d'avui el cantautor català Roger Mas. Gràcies a aquesta cançó farem arribar a la guanyadora un lot de discos de la discogràfica Pupilo Records, entre ells The Blows o The Baltic Sea. I al llarg d'aquest programa ja hem estat comprovant que la sensualitat d'un tema no ve només per allò que diu la lletra, sinó per allò que ens evoca la melodia o la pròpia veu del qui canta. Aquest és el cas de Roger Mas, que amb la seva poètica aconsegueix construir un ambient basat doncs amb la seva particular sonoritat. Dins la seva discografia ho aconsegueix particularment en el seu disc d'EP, que conté una dosi molt especial de cançons d'amor, entre elles Donen vida. I anem ara a conèixer la proposta del Chico con la espina en el costado. Rubén Pozo, bona tarda. Hola, què tal? Bona tarda. Què tal, com estàs? Bé, bé, bé. Doncs molt bé. Nosaltres aquí celebrant aquest programa 69 i amb una proposta teva, que quina és? Pues bé, quan m'has dit que havia de triar una cançó pel número 69, pues la veritat és que no em venien gaires idees, almenys explícites, de cançons que parlin de coses relacionades amb el 69. Sí. Com és el 69 Love Song, i sí, dels Magnetic Fields, però segur que l'ha triat algú. Doncs sí. No? O sigui que al final el que he pensat és que una cançó que pugui sentir en el context del número 69. Ah, molt bé. I en aquest context normalment guanya el Nick Drake. Quin? Nick Drake, pues, per exemple... Concretament? Time Has Told Me, per exemple. Per algo en concret? Pues per això que comentava, que si posem el 69 en context i si el que sona de fons... Pues aquesta probablement podria sonar. Molt bé. Hi ha molta alta resta de cançons. Tu ets d'aquells que prefereixes música o no? Té un perill la música, i és que si la cosa és molt interessant pots acabar sentint massa la música. Desconcentrant-te. La cosa va bé quan no t'entens que està sonant, però... No, la veritat és que prefereixo silenci. Ah. No sé, és més íntim. Bé, és un altre tipus de música, també. A vegades, en els pisos compartits i aquestes coses, sempre funciona la música. També és veritat. Sí que és veritat, sí, per silenciar una mica, no? Ah, no, sí, més discret. Parlem de cançons del Chico. Això de la temàtica del sexe a les teves cançons, com va? O sigui, a l'hora d'escriure temàtiques, et suggereix, et porta a escriure o no? El sexe, normalment, no. Però... Ets més de parlar d'amor, no? Sí, bueno, clar, és que el desamor normalment no va associat amb el sexe. Clar. Com a molt amb el record del sexe, però no, la veritat és que s'explicita en una cançó, no, m'agrada més suggerir, sembla més interessant. Molt bé. Doncs ara ens quedarem amb la teva proposta d'avui, sentint aquesta proposta i esperant noves cançons del Chico, eh? Bueno, a veure, ja arribarem. Molt bé. No hi ha pressa, no? Vinga, que vagi bé, bona tarda. Bona tarda, merci. I continuem ara amb la proposta de la mà de Mishima, de David Carabén. Bona tarda. Bona tarda. Què tal? Molt bé. Doncs, número 69, què et suggereix, musicalment parlant? em suggereix moltes coses, entre altres el disc de Magnetic Fields, 69 Love Songs, sí. Però potser per ser aquest, rigorós, aquest és molt repetit, eh? Molt repetit, clar, ja m'ho imagino. I, bueno, jo el que m'imagino que també podria ser repetit és el... 1969, Anne Erotique, de Serge Gainsbourg. Sí. No l'han dit, aquesta. No l'han dit. Doncs no. Vinga, doncs endavant. Doncs apuntem per aquesta. Molt bé. Parlem d'erotisme. En aquest cas estem parlant una miqueta d'aquesta presència del que és l'erotisme o fins i tot del sexe a les cançons. Mm-hmm. I en una de les últimes cançons de Mishima es diu allò de que en farem del desig ara que hem trobat l'amor. És incompatible això o no es pot parlar del sexe i a l'hora de l'amor? Sí, sí. El que passa que desgraciadament les dues coses funcionen, són dos motorets que funcionen separats. Quan es uneixen és fantàstic, perquè és la millor de les experiències possibles, però desgraciadament també continuen la seva vida pròpia, saps? És com si ens haguéssim programat per dues coses que un cop es troben no s'apaguen, no? Ojalà un cop es trobessin deixessin de, almenys el desig sexual deixés de funcionar. O només funcionés cara a la teva parella o a la persona que estimes, no? Clar. Però no és així. No és així. Estem fent precisament aquest programa doncs, per reformular-nos tots plegats, perquè sembla que tenim sempre les mateixes cançons que diem allò, sexis. És difícil fer una cançó amb erotisme, amb càrrega d'aquell erotisme sense ser massa obvi? Home, jo crec que no, o sigui, tots els temes així de, que parlen sobre l'amor, sobre els anhels sentimentals, sobre les emocions, sobre el desig sexual, tenen molt a veure amb la música, i la música és el terreny perfecte per expressar aquestes coses que si les expresses amb un discurs seriós fas una mica el ridícul. En canvi, expressats a través d'una cançó pop o a través de la música, realment dona la impressió que és el millor mitjà per expressar aquest tipus de coses, no? Molt bé, doncs ens quedarem en aquest cas amb una proposta en francès, que està molt bé, que diuen que és la llengua de l'amor, i donant les gràcies a David Carabin, moltíssimes gràcies. A vosaltres per comptar amb mi. Que vagi bé, una abraçada. Igualment. Adéu. Ciao. Gainsbourg et son Gainsborough ont pris le ferry boat. De leur lit, par le hublot, ils regardent la côte. Ils s'aiment et la traversée durera toute une année. Ils vaincront les maléfices jusqu'en 70. 69 années érotiques. 69 années érotiques. Gainsbourg et son Gainsborough vont rejoindre Paris. Ils ont laissé derrière eux s'aime et la traversée durera toute une année et que les dieux les bénissent jusqu'en 70. 69 années érotiques. 69 et la traversée durera toute une année. Il pardonnera ses caprices jusqu'en 70. 69 années. I ara continuem amb un grup que ja de per si té un nom bastant relacionat amb el tema del nostre programa d'avui, i és que doncs ara parlem amb la Flor de Femme Fatale. Buenas tardes. Hola, Patricia, què tal? Com estàs? Bien, aquí trabajando. Muy bien. Pues primero de todo, proponme una canción para nuestro programa de hoy. Pues yo te propongo el Burning Up, el primer disco de Madonna, que es una joya. O sea, el disco era como famoso por The Holidays y como... Yo creo que con un disco con el que ha crecido mucha gente de mi generación, pero para nosotros la joyita es el Burning Up, y además vamos a hacer una versión en el próximo disco. ¿Una versión? Sí. Y una versión supongo que con toques electrónicos, ¿no? Total, claro, sí, muy fatal, pero es que era un tema que ¿sabes? Desde que lo escuché quería meterle mano. Y nunca mejor dicho. Y precisamente Madonna es una de las grandes divas de la música que nunca ha tenido ningún reparo ni ningún miedo a la hora de hablar y de mostrar sexualidad y relacionarlo con la música, ¿no? Sí, bueno, es una, ella siempre crea imagen, ¿no? Sí. Usa un montón de cosas. Pero a mí básicamente me gusta por la música. O sea, aparte de que lleva un montón de años y tal, y siempre, ¿no?, se renueva y tal. No sé, yo he crecido con ella, entonces es como todo el mundo, hay gente que la ama o que la odia. A mí el primer disco por lo menos me parece una maravilla. Y también te tengo que hacer referencia a vuestro nombre, Femme Fatale, porque con el programa que tenemos hoy, pues no sé si os pusisteis el nombre pensando en referencias también sexuales o no. No, no tanto, era más... A mí me gusta mucho la literatura de París, como de las vanguardias y tal. Y Femme Fatale, el término aparece ahí en libros de Anaïs Nin o de Henry Miller, ¿no? Y tal. Es como la mujer que genera y que crea. Y entonces, como antes era muy difícil que una chica estuviera haciendo cosas, ¿no? Pues como el modelo de mujer era como una mujer fatal, ¿no? Ella que hace música o que pinta, fuma, viste pantalones. No sé, entonces me gustaba la idea, porque yo siempre que trabajo con chicos, entonces... Cosas propias de los hombres, ¿no? Claro, no, pero me gusta, ¿sabes? Me pareció un concepto bonito, porque al final no es que seamos malas, ni muchísimo menos, pero sí que hacemos cosas, ¿no? ¿Y tú no te consideras una Femme Fatale? No, yo soy muy buena, muy terca, pero muy buena persona, yo creo. Muy bien, pues nada, que Flo, muchas gracias por tu propuesta y aquí nos quedamos escuchándola. Perfecto, gracias a ti, un beso. Que vaya bien, hasta luego. Murmuri, amb Patricia Palomino. I el murmuri d'avui l'acabem amb la Mala Rodríguez i també amb una escena de cinema, i és que la cançó que ara sentirem servia de banda sonora a Paz Vega per fer-li un striptease a Lucía y el Sexo. I tots aquells que ens heu escoltat i heu participat al concurs haureu comprovat que ens han quedat moltes propostes al tinter, però que esperem aprofitar en un altre programa especial que puguem fer en un futur. I també sabigueu que ens posarem en contacte amb vosaltres via mail si heu estat els guanyadors per demanar-vos la vostra adreça on enviar-vos els premis. La samarreta i el bolso, que són els premis que tenim pendents, també gentilesa de la discogràfica Pupilo Records, anirà a les mans de Marta Canomas i també de Francesc Climent. I res més, doncs esperem que hagueu disfrutat del nostre programa 69. Ens retrobem la setmana que ve i ara el que fem és deixar-vos amb Jo marco el minuto de la Mara Rodríguez. Que vagi bé. Sabía yo, tengo lo que tú quieres. Como lo sabía yo, tengo lo que tú quieres. Sepa que lo tengo todo en regla. Sepa que las cuentas no me quiebran. Sepa que solo tengo un mapa. El olfato de una perra. Si está claro, si freno es pa' pescar algo. No quiero riñonarme y encima está sin un pavo. Yo me he visto por los pies, algo tenía, se acabó en el mes. Me lo estoy currando, me lo estoy currando, me lo estoy currando, me lo estoy currando. Soy una mujer de recursos chulos, gasto suela, pasión, saliva, leche y truco. Yo marco el minuto, me hago tirar buzones con la bomba que me tira los mamelucos. Y disfruto, eso sí. Eso sí, tengo lo que tú quieres, como lo sabía yo, tengo lo que tú quieres, ni de quién eres, me importa, ni qué bebe, ni de dónde viene, al lío, tú qué tienes, el gustito me lo llevo pa' la casa, hijo que quiere, hijo que quiere, ¿dónde está mi estilo? ¿Dónde está mi ruina? Quiero más romero, lo huelo, tú me hueles, en queriendo todo se puede. Échale huevo, está en el punto de mira y mira, sigo viva, ve como lo sabía yo, tengo lo que tú quieres, ve como lo sabía yo, tengo lo que tú quieres, ve como lo sabía yo, tengo lo que tú quieres, ve como lo sabía yo, tengo lo que tú quieres, otra vez yo, yo. Yo, yo, y yo, y yo, y más yo. Pero lo digo todo, a buen entendedor. Cantan canciones que lleven mi nombre. La gloria será para quien la corresponde. Yo le llevo flores, ella se tatúa mi nombre. Más natural que follar, oro y vino, rico, pobre. Mi madre me educó hasta donde pudo y luego me dio su escudo. No voy a salvar el mundo, salvaré mi culo y lo que me dé la gana. El mensaje es tan egoísta que tú lo haces. Como lo sabía yo, tengo lo que tú quieres. Ve, como lo sabía yo, tengo lo que tú quieres. Ve, como lo sabía yo, tengo lo que tú quieres. Ve, como lo sabía yo, tengo lo que tú quieres.